Frecuencia Deportiva 1370 de AM presenta Fuego en el Ring con Ana Gutiérrez, Emanuel Cedillo, Mario Ortega y Víctor Rojas. La información verídica, al momento y con fundamentos de la mejor lucha libre del mundo. El fuego no se apaga, se reaviva en Fuego en el Ring. Pero muy buenas tardes una vez más a este su programa Fuego en el Ring. Ana Gutiérrez los saluda en este micrófono, como siempre, con el gusto de saludarnos hoy completamente en vivo aquí en cabina. Hoy pues no, ya no alcanzaron los dólares que nos dejó Mario Ortega para seguir en el DF, pero bueno, ya estamos aquí en cabina para llevarles a todos ustedes la información que obviamente hemos recopilado y que se ha dado en esta semana con la lucha libre. Pero bueno, antes de comenzar con todo esto, a nombre de Mario Ortega y de Manuel, que no sé el día de hoy dónde anden, creo que hoy quisieron agarrarse esas vacaciones que tú y yo nos dimos, profe, pero aquí estamos, como siempre, puntuales para llevarles toda la información. Y por cierto, pues muy buenas tardes también para ti. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Anita. Buenas tardes allá en control, al ingeniero. Muchas gracias por estar aquí pendientes y sobre todo, bueno, pues buenas tardes a todo el público. Ya estamos de regreso después de un fin de semana extraordinario en el Distrito Federal, el cual la pasamos de agasajo. Nos recibieron con los brazos abiertos y de alguna manera, bueno, pues ya estamos aquí para poder llevar a todos ustedes todo lo acontecido y todo lo que va a suceder durante estas prácticamente dos semanas de acción de lucha libre. Exactamente, donde pues el día de hoy también hay eventos muy importantes, eventos en los cuales internacionalmente hablando la gente está a la expectativa también de lo que puede suceder. Hay gente que está obviamente pues al tanto, ¿no?, de lo que pasa con la lucha americana, y que para eso pues tenemos el día de hoy a alguien que conoce de principio a fin esta empresa y que hoy pues hay mucho de qué hablar. Juanito, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos los radioescuchas, bienvenidos al programa Fuego en el Ring, el mejor programa de lucha libre a nivel nacional. Y pues sí, como comenta Anita, el día de hoy, para los que nos gusta otro tipo de lucha, el día de hoy es nuestra fiesta. El día de hoy, WrestleMania 31 en el Levi's Stadium en Santa Clara, California. Un evento en el cual vaya fiesta que se hace, ¿no, Juanito? Días de donde pues en ocasiones creemos que solo el Super Bowl en el fútbol americano se hace este tipo de festejos, pero no, vaya que la WWE le pone también ahí mucha mercadotecnia. Ha habido muchos eventos en los cuales pues estamos viendo todas las estrellas que participan, una gama impresionante donde podemos ver desde pues obviamente los trofeos que puede haber, los luchadores que han estado en el Salón de la Fama, y noche a noche, previas a la fiesta de hoy, se han estado llevando a cabo, ¿no? Sí, el día de hoy se llevó a cabo la ceremonia del Salón de la Fama 2015, donde lo que muchos fanáticos esperábamos, que por fin metieran a Randy Macho Man Savage al Salón de la Fama, Rikishi, Diesel, Kevin Nash, Tatsumi Fujinami, Alundra Blaze y muchos otros luchadores estuvieron ya adentro del Salón de la Fama. Y el día de hoy, pues, el Super Bowl de la lucha libre, WrestleMania, y un mexicano tapatío va a estar presente en el kickoff como second, pero sus compañeros van por los campeonatos de parejas de WWE. Y obviamente tenemos entrevista con ese tapatío. Ok, al ratito la escuchamos para también, si ustedes me permiten, más adelante dar todos los duelos del día de hoy de WrestleMania 31 y unas predicciones, y yo le voy a lanzar una apuesta a usted, Anita, para el evento central de la lucha de campeonato. Esa lucha de campeonato, yo lo vuelvo a decir, en un momentito más hablaremos de esa lucha, pero yo creo que hoy puede suceder todo y hoy se pueden romper precisamente esas apuestas, ¿eh? Sí, la predicción que yo traigo no tiene que ver ninguno de los dos involucrados. Con eso le digo todo, Anita. Bueno, pues vamos a ver más adelante todo esto. Por lo pronto les recuerdo también que tenemos información de todo lo que sucedió en Chilangamask el domingo pasado, en su segundo aniversario, en el cual estuvimos también cubriendo Fuego en el RIN. Estuvo presente con esto que fue, obviamente, el segundo aniversario, luchas muy importantes, rivalidades que se volvieron a dar con todo. Y bueno, pues de esto y más platicaremos, pues por supuesto lo que sucedió en homenaje a Dos Leyendas, que aunque ya todo mundo lo sabe, pues traemos las impresiones, ¿no? De ahí en vivo lo que sucedió, un Dragon Lee que ya lo comentábamos, para mi gusto, no sé ustedes qué les parece, sobre todo a ti, Víctor, que también estuviste presente, para mí fue la mejor lucha de la noche, Juanito. Sí. Y creo que inclusive rompió con lo que fue la lucha de cabelleras, ¿eh? Sí, fíjate que fue una lucha muy impresionante, muy de llaveo, muy con muchos vuelos y sobre todo con muchas estuvimos platicando a la salida también con Rey Bucanero, no, Rey Bucanero no, con Escorpión. Rey Escorpión, el cual fue el que nos mencionó que fue la mejor lucha para él, aunque sí hubo algunos errorcitos, pero sin lugar a dudas se llevó la noche, puesto que la lucha de cabelleras fue una lucha, creo que algo tediosa, la verdad, te soy sincero, fue algo tediosa, pero para mí, para todos, que fueron los comentarios que escuchamos de viva voz de los aficionados allá en el DF, la de cabelleras fue la que se llevó la noche. Sí, ya lo decíamos, que obviamente pues se lucha de esa manera, ¿no? Dos jóvenes, tanto Kamaitachi como Dragon Lee, en el cual creo que vienen cosas muy importantes para ellos, sobre todo para Dragon Lee, que con esta lucha, ya saben los comentarios que suele pasar antes de una lucha de apuestas, pero con esta función él demostró para lo que está hecho. Y creo que van a venir cosas muy importantes para él. Vamos a seguirle la huella como siempre. Decía que estaba muy contento y que obviamente no va a parar en contra de Virus, que fue la entrevista que obviamente queríamos pasarles el domingo pasado y ahí no pudimos conectar bien el audio, pero es un luchador que dice que él no se rinde con Virus, que a pesar de que no se le ha dado esa oportunidad de poder estar con ese campeonato, de podérselo quedar, que él va por más, que quiere eso, y pues vamos a ver si Virus también está dispuesto a darle una segunda oportunidad, ¿no? Sí, los campeonatos son para exponerse y más que nada el profe Virus, que no le rehúye a ningún reto, y este muchachito Dragon Lee, que es muy delgadito, pero lo hemos visto aquí en la Coliseo Tapatía y en otros lugares, medirse con gente mucho más pesada que él y vaya luchas que da este muchachito. Exactamente, entonces pues vamos a ver qué es lo que viene también para Dragon Lee, vamos a ver qué es lo que viene también para Terrible, para Rey Bucanero, que después de perder, pues ya decía Terrible, ¿no? Días antes de esta lucha de apuestas nos lo comentaba y decía que pues a final de cuentas él es Terrible, con o sin cabellera, y que obviamente pues iba a tratar también de resurgir con todo esto. Desafortunadamente pues ha sido una racha mala para Terrible, porque olvidándonos ya de lo que hizo con Rush, en pocas semanas, bueno, pues pierde el campeonato de peso completo ante Máximo, después de eso, bueno, pues pierde la cabellera, y vamos a ver qué es lo que resulta, porque mismo en la función la gente decía que Volador iba a darle la espalda y que se iba a ser rudo y no sé qué. Yo a Volador lo sigo viendo firme en el bando técnico, sí, vaya. Y lo verás por mucho tiempo, yo creo. Así es. ¿Qué ibas a descomentar algo? Pues vaya imagen que sacó Volador Junior el día de homenaje a Dos Leyendas. Me causó mucho, me atrayó mucho esa imagen, porque yo la había visto en otro lado, con otro luchador, pero se ve muy bien el ahora llamado Volador Morrison con esta imagen. No, y di con quién lo viste, porque yo también cuando lo vi, cuando salió, inmediatamente lo recordé. Sí, con John Morrison, que en Lucha Underground es Johnny Mundo. Así es, entonces pues hay que estar al pendiente de qué puede venir con Volador, porque desde que perdió su máscara, ha estado también tratando de buscar esa imagen que con máscara era fascinante, ¿no? Sí. Siempre tenía un as bajo la manga, siempre estábamos tratando de ver qué imagen podía sacar, y ahora, bueno, ya sin máscara como que quiere reavivar eso, ¿no? Así es, y bueno, pues un Volador que sin lugar a dudas fue una de las máscaras más cotizadas, hablando de lucha libre, fue de las máscaras más vendidas, pero que sin lugar a dudas, pues sí se le extraña sin máscara, digo, se le extraña con su máscara, y sí, le hace falta. Yo digo que debe de regresar al bando rudo. pues... Aunque, como acabas de comentar, no va a regresar, pero... No, lo veo, pero... Le hace falta. Exactamente, pero bueno, acuérdate que hacen falta técnicos, ¿no? Y sí, también, y si es que regresa al bando rudo, a mí me gustaría verlo como ingobernable. No sé ustedes qué opinen. No, fíjate que no, ¿eh? De hecho, creo que estos ingobernables, en verdad, para mi gusto... les hace falta mucho, de verdad. Yo veo a un Rouge, veo un Sombra más que ingobernables, caprichosos. Sí. Que quieren hacer las cosas a su manera, pero cuando alguien en verdad diga hasta aquí, creo que esos ingobernables serán bien gobernados. Les hacen falta unas nalgadas para que no anden de caprichitos ahí haciendo arriba del cuadrilátero. Y sé de uno que el próximo 19 de abril seguramente lo hará ante el líder que se dice de ingobernables, ¿no? No te vayas tan lejos. Hoy Caralucha tiene una gran sorpresa para ellos, ¿eh? Exactamente. Hay que recordar que también en Caralucha, allá en la Arena San Juan Pantitlán, es una arena que estaba completamente olvidada. Caralucha la ha ido rescatando poco a poco. Las funciones que se han dado ahí han trascendido, han estado hablando y han estado sacando duelos importantes o dándole seguimiento a duelos que surgen y terminan, ¿no? También de la noche a la mañana, ¿no, profe? Así es. Por cierto, te veo medio traumada, ¿eh? Sí, un poco. Lo que iba a comentar ahorita. Extrañando obviamente SDF, que por cierto, pues le mando muchos saludos a la familia Trauma, a la familia Navarro, que pues tanto ellos como toda la gente del DF nos dieron pues una bienvenida y una estadía por la Ciudad de México, de la cual no te quieres regresar, así es que pues los hermanos Trauma, sobre todo, un abrazote para ellos, los veremos muy pronto también aquí en Guadalajara, próximo 18 de abril. 15 días exactamente. Exactamente, en lo que es la Arena Roberto Paz, viene su aniversario. Y estarán presentes Trauma primero y Trauma segundo, con muchas sorpresas que estuvimos platicando con ellos y están ansiosos de regresar a Guadalajara. Y pues ahora sí que lo traumada que yo vengo, creo que la gente volverá a estar traumada el próximo 18, ¿no? Así es, pues un saludo para todos ellos y en especial para las amigas Princes, para Carlita, que híjole, qué barbaridad. Qué bailada me pusieron, ¿eh? Bailaron al profe, ¿eh? Qué barbaridad. Lo mandaron bien bailado. Así ¿no? es. Bueno, pues comuníquese con nosotros a los teléfonos 3121-8730, 3121-8233. Tenemos muchas sorpresas. Comuníquese. Tenemos boletos para la Arena Coliseo. Y bueno, pues antes que nada, vamos al primer corte comercial y enseguida regresamos con más Fuego en el Ring. Tu opinión es importante. Participa con nosotros al 3121-8730 y 3121-8233. Continúa con nosotros. Estás en Fuego en el Ring. Son las 3 con 15 minutos. Radiorama 1370, Radiorama, frecuencia deportiva. Hija, ¿qué haces? Ay, mamá, pues secándome el cabello. ¿Y tú, Pablo? Pues en la computadora. Ay, ¿quién está viendo la televisión? Sabemos lo difícil que es controlar el consumo de energía eléctrica en tu casa. Por eso, SmartREC trae para ti el auténtico y ecológico ahorrador eléctrico del Valle. Pídelo ya y sorpréndete con la reducción en el monto del recibo de luz en tu casa o negocio. No te angusties más. El ahorrador eléctrico recicla energía desperdiciada, no requiere mantenimiento y se conecta al contacto como cualquiera aparato. La CFE recomienda el uso de ahorradores eléctricos. Llama ahora al 01800-788-3686 y empieza a ahorrar. Envío gratis. 01800-788-3686. Mahatma Gandhi, Steve Jobs, Albert Einstein, Juan Pablo II, Madre Teresa. Ellos cambiaron el mundo. Tu momento es ahora. Premio Internacional Bachillerato Anáhuac 2015. El cambio comienza en Guadalajara. Instituto Cumbre San Javier invita. Viva 2015.com. Mamá, ¿Y tú qué profesión tienes? Ay, pues ninguna, hijo. Es que tenía que cuidarlos. Nunca es tarde para superarte y ser un ejemplo para ellos. Universidad de Innovación tiene la mejor opción para ti. No necesitas moverte de tu casa u oficina para tener una carrera. Entra a administracióndeempresasenlinea.com. Solo necesitas 15 horas por semana, distribuidas como más te convenga, y una conexión simple a Internet. En solo 3 años, terminarás tu carrera con excelentes profesores. administracióndeempresasenlinea.com. Llama al 01800-248-6830 y no pagarás inscripción. Además, obtén una beca del 25% para toda la carrera. El tiempo, la edad, los niños o las altas colegiaturas ya no son un pretexto. 01800-248-6830. administracióndeempresasenlinea.com. Avalado por la SEG. ¿Sueñas con defender los colores rojinegros y representar la mejor cantera del país? Esta es tu oportunidad. Inscríbete a la primera escuela oficial de fútbol Atlas FC, donde entrenarás con la misma metodología de nuestras fuerzas básicas y el cuerpo de visores del club estará dando seguimiento constante a los alumnos. Informes en atlasfc.com.mx/escuela y al 2014-8465. Aquí comienza el sueño. Escuela oficial de fútbol Atlas FC. Radiorama 1370, Frecuencia Deportiva. Son las 3, con 17 minutos. ¡Lucha! ¿Quieres conocer la mejor información de tu deporte favorito? Encuéntranos también en internet, www.fuegoenelring.com. Cuenta con todos ustedes a Fuego en el Rin, y bueno, ya lo comentábamos, lo que había sucedido el domingo pasado también en Chilanga Más, donde yo al profe lo vi de una manera incrédula ante lo que vio con Guerrero Maya. Fíjate que un Guerrero Maya que jamás en la vida había visto su desenvolvimiento luchístico, me tocó verlo, me quedé con el ojo cuadrado. Un luchador que de verdad, si saca la casta ruda, puede dar el estirón muy, muy, muy bien. Así tal cual ha estado pasando con Sagrado, que de verdad ha estado en boca de todos, puesto que como rudo, la verdad para mí se dio un estirón bastante fuerte. Y lo mismo podría pasar exactamente con Guerrero Maya. Guerrero Maya le veo las facultades de ser un rudazo de primer nivel, y sobre todo un luchadorazo, puesto que al enfrentarse a luchadores de la talla de Black Terry, vamos, que fue su maestro, uh-huh, fue su clásico. Y con quien ha tenido una gran rivalidad. Claro, fue su clásico de hace años, cuando tenía el nombre de multifacético, que por uh-huh, cierto, muy bonito su traje, mitad Guerrero Maya, mitad multifacético. Y bueno, pues que también tuvo enfrente a un Aeroboy que también se le dio con todo, que por cierto ellos dos quedaron al final y ahorita comentamos de eso. Y pues un hechicero que indudablemente el mejor luchador hoy por hoy que tiene el Consejo Mundial, y sobre todo un rudazo, el rudo más técnico, porque vaya llaveo contra llaveo, que demostró tener la calidad de luchador que se le ha caracterizado en estos últimos días. Y bueno, te digo que me sigo quedando con el ojo cuadrado. El martes tuvimos la oportunidad de verlo aquí en Guadalajara, pero la verdad, no, le quedó corto con lo que vi yo, con lo que pudimos apreciar el domingo pasado en el Coliseo Coacalco. Sí, ya lo habíamos comentado, te había dicho también que Guerrero Maya cambia completamente en funciones de independientes, en otras empresas. Sabemos la línea que maneja el Consejo Mundial de Lucha Libre y no podemos ver todo lo que en ocasiones puede traer un luchador, ¿no? Guerrero Maya, en este caso que estás hablando, que estamos hablando de él, es de esos gladiadores que saca más allá de la casta y que te dejan con ganas de más. El domingo así lo pudimos ver, pudimos disfrutar precisamente de esa rudeza, de esa técnica, de esos conocimientos que tiene y que pues no los explota al 100% dentro del consejo, ¿no? La rivalidad, como lo dices, Juanito, a muerte con un Black Terry que pues desde que subió al cuadrilátero, tanto Aeroboy como Hechicero se le dejaron ir, parecía 3-1 y todos le dieron. Todo le dieron, y que ¿no? Sin embargo luego le abrieron la frente y que ya estuvo sangrando, que fue el primero que salió del cuadrilátero, puesto que Rey Hechicero, o Hechicero, llámenle como le llamen, fue el que se lo llevó a las espaldas planas, y bueno, pues de alguna u otra manera quedaron tres en el cuadrilátero, que fue Aeroboy, precisamente Hechicero y Guerrero Maya, que el toma y daca entre Guerrero Maya y este Hechicero, pues ya no se hacía esperar hasta que pues las rudezas se hicieron ver del lado de Hechicero, que lo despojó de su máscara y bueno, pues lo tuvieron que descalificar. Lamentablemente porque no pudimos seguir disfrutando del idolazo. Exactamente, y bueno, pues una Arena Coacalco que quedó pequeña, ¿no? Bastante pequeña, ¿eh? Un lleno, ahora sí que a reventar, como se dice, pues vulgarmente, ¿no? No cabía ni un solo alfiler. Luchas de principio a fin que pues desquitaron el boleto, quienes íbamos de diferentes lugares y nos trasladamos al Estado de México, todos salieron convencidos, había gente de Japón, había gente de Estados Unidos, había gente de Monterrey, había gente de Veracruz, de Estados Unidos, entonces pues disfrutando cada una de las funciones, y felicidades a Chilanga Mask porque pues con eso siguen demostrando, ¿no? Que no fue funciones pues dos, tres funciones en las que sacaron algo de que en cuanto a las ganas, ¿no? Que tenían por hacer una función y ya, ¿no? Ahí queda todo el deseo de lo logré, lo hice y adiós, sino que el éxito ha sido tanto que han ido creciendo poco a poco, ya son 2 años y creo que yo le auguro todavía mucho tiempo más en luchas independientes y con esas combinaciones, ¿eh? Sí, esto es lo que las empresas grandes deberían de ver, las ganas que le echan las demás empresas, las llamadas empresas chicas que están llenando y que están ofreciendo verdadera lucha libre. Esta empresa Chilanga Max ofrece calidad al 100%, como ustedes comentan, yo no tuve la oportunidad de ver ni de enterarme sobre este evento, pero he visto otro tipo de eventos de Chilanga Max y vaya luchas que se ofrecen ahí. Ya como que siento que tienen de base el Coliseo Coacalco, pero se brindan al 100%. Un recuerdo que tengo es cuando fueron a invadir los del Consejo Mundial, Stuka, Dragon Lee, que se fueron a los puños, literalmente como si fuera boxeo contra lucha callejera, ¿no? Los elementos independientes, y vaya que la gente se emociona, y eso es lo que hace que uno regrese a ver este tipo de eventos. Exactamente, y bueno, para la gente que no ha tenido la oportunidad y que quiere comprobar lo que le estamos diciendo, pues pendientes, porque en mayo es la fecha en que también Chilanga Mask llega a Guadalajara y llega precisamente a la Arena Roberto Paz. Entonces, ya ha venido a Guadalajara, pero si hay quien nos está escuchando y no sabe o no o quiere ver o comprobar lo que aquí le decimos, pues hay que estar al pendiente de Fuego en el Ring, porque en mayo es la fecha cuando Chilanga Mask pues llegue obviamente a Guadalajara nuevamente. Y vaya que también, como comenté ahorita, que tienen ya de base el Coliseo Coacalco, también aquí los mejores eventos independientes, sin temor a equivocarme y perdón si algunos se ofenden, los ofrecen en la Arena Roberto Paz. Es una arena que ya está siendo bastante reconocida aquí a nivel de nuestra ciudad. Y pues qué mejor que Chilanga Mask regrese a esta arena y ofrezca la calidad que estamos mencionando aquí a todos los aficionados. No se van a arrepentir, vayan y vean calidad de lucha libre y saldrán muy contentos. Así es, y bueno, también donde hay calidad y hay buenas cosas es por supuesto la Arena Jalisco, que el día de hoy tiene un muy buen cartel, un cartel donde viene también, pues ya lo comentábamos, ¿no? Luchadores de gran talla, y creo que hoy a partir de las 6 de la tarde. 6 de la tarde se abren las puertas de la Arena Jalisco también para ver algo inigualable. Y digo inigualable porque yo no sé qué está haciendo Macabre al lado de Rayma. Vaya que yo, como la voz oficial de la Arena Jalisco, por lo cual tomo una pausa y le mando un gran saludo a mi patrón Carrillo. Me sacó mucho de onda al ver de que el verdugo de Macabre ahora ya van a ser equipo el día de hoy. Mucha gente quedó con el ojo cuadrado. ¿Por qué? Porque ahora toman rivalidad en contra de Fu Manchu, del Brujo y compañía. Y vamos a ver qué es lo que pasa el día de hoy, porque estamos en ruta a otra gran función de la Arena Jalisco, que es el aniversario luctuoso de mi padrino Sandokan. Y pues a ver qué pasa, no sé si rueden cabezas, caigan máscaras, caigan cabelleras, pero se vienen cosas muy buenas dentro de la Arena Jalisco. Y hay que estar al pendiente porque también vamos a tener invitados de la Arena Jalisco para que de viva voz pues les platiquen de todo esto, pero bueno, Guadalajara sigue teniendo funciones de lucha libre en domingo, ya lo comentábamos, la Arena Roberto Paz, la Arena Jalisco, y también el Consejo Mundial de Lucha Libre, que aunque usted lo dude, también los domingos tiene funciones, y el día de hoy hay una interesante, Juanita. Y el día de hoy en el Palenque de Tlaquepaque, en punto de las 6 de la tarde, en la batalla superestelar, Omar Brunetti, El Gallo y Esfinge contra Ráfaga, Mister Trueno y Rey Trueno. En la batalla semifinal, Pepe el Chiquipapi Aguayo y los hermanos Flash en contra del ganador de la jaula del pasado viernes, Joker, El Sádico y Ébola. Una lucha bastante interesante porque hay que recordar que Joker ganó la cabellera de Sádico y que obviamente ellos se venían haciendo una dupla interesante, ya la gente comenzaba a verlos como una pareja fuerte estable dentro del consejo, y oh sorpresa, ¿no? Creo que la lógica nos podría decir que era Pepe Aguayo en contra de Joker quienes pudieran quedarse al final, y digo la lógica porque son los de la rivalidad. Yo no sé qué pasó con Demonio Maya, que fue precisamente el que tenía esa rivalidad con Pepe, ¿no? El campeonato iba a estar por medio, de hecho. Exactamente, se perdió y el Demonio, como, ¿no? Como quien dice, ahí entró de relevo el Joker. Este muchacho que después de perder la máscara, como con mi memoria, ha sabido levantarse de tremenda derrota y ahora salió adelante, y incluso yo se lo comenté tras vestidores, que nunca había visto tanto apoyo para él. El personaje es muy llamativo, los niños lo siguen y pues felicidades por él porque va escalando poco a poco los niveles para llegar a batallas estelares. Y no ha desentonado. Y lo merece, ¿no? Ya habíamos dicho, luchadores rudos, pues dime tú quiénes, no hay muchos, a excepción de los que ya conocemos, los hermanos Trueno, un Maléfico, un Exterminador, pero no hay más, ¿no? Es la gente de experiencia, pero de la nueva camada, de la nueva ola de jóvenes, no hay rudos, ¿no? Y creo que Joker lo ha ido demostrando, es un muchacho que, como rudo, a mí me sorprende que la gente lo arrope tanto. ¿No? Es ahorita lo curioso y lo bonito de la lucha libre, que el rudo es el técnico para la gente. Los apoyan demasiado y los técnicos son los que acaban siendo abucheados. Eso no sé ustedes cómo lo vean, pero es lo bonito de la lucha libre. A mí en lo personal me agrada eso porque es un ambiente muy bonito que el rudo sea el bueno de la película. Así es, y bueno, si usted quiere asistir este día al Palenque Tlaquepaque, tenemos 3 pases dobles para que se comunique con nosotros vía telefónica o a través del Facebook para que se anote y bueno, pues sea acreedor a uno de estos 3 pases dobles, en donde ya lo acaba de decir Juanito, una lucha bastante interesante, bastante llamativa. Teléfonos en la cabina son 3121-8730, 3121-8233, para que llame, se anote y pueda ser acreedor a uno de los pases dobles que tenemos para esta función en el Palenque Tlaquepaque a partir de las 6 de la tarde. Bueno, pues ahí está, y vamos a ir a una nueva pausa. Vamos a una nueva pausa y regresamos ahora sí para hablar de lleno de este tapatío que estará presente en WrestleMania 31. Llámanos 3121-8730, 3121-8730. Son las 3, con 29 minutos. Radiorama 1370, frecuencia deportiva. Ser turquesa no es pedir respeto a las mujeres, es exigirlo. Ser turquesa es entender que las mujeres y los hombres somos diferentes y tenemos los mismos derechos. Ser turquesa es reconocer que ser mamá es un trabajo de tiempo completo y que una madre soltera se rompe la madre. Ser turquesa es ser mujer. Soy mujer. Soy mujer. Soy mujer. Y somos turquesa. Nueva Alianza. ¿Eres turquesa? Los niños sabemos muy bien lo que pasa en México. Vivimos en una etapa violenta, atrasada y de corrupción. Queremos que las cosas cambien. Un país feliz, donde todos tengan trabajo y haya paz. Mamá, papá, te pedimos que nos des el gobierno que nos merecemos en México. ¿O quieres que lo hagamos nosotros? Partido del Trabajo. Seguridad y justicia. Para la salvación de México. Los que conformamos el Partido Humanista somos hombres y mujeres como tú, cansados de la corrupción. Somos mexicanos y mexicanas que estamos saliendo de nuestro lugar de espectadores para ser actores estratégicos en la construcción de nuestro país. Nuestro país está lleno de gente buena, comprometida, con liderazgo social, que actualmente no está representada en los partidos tradicionales. Proponemos un gobierno que respete el poder de la ciudadanía y sea incluyente. Cambiemos juntos. Si cambio yo, cambia México. Partido Humanista. ¿Te digo algo? En el PAN entendimos que no debemos apartarnos de la gente. Que nacimos para estar cerca de ella. Que debemos luchar todos los días para tener su confianza. Reconociendo errores, con trabajo, con hechos, unidos, más cerca y con nuevas ideas, como siempre debió ser. Más cerca. PAN Jalisco. En Jalisco, claro que podemos. ¿A poco no? Cambiamos el silencio por la denuncia. El abuso por el respeto. La violencia por la protección. El rechazo por la inclusión. Cambiamos la duda por la confianza. Y seguiremos trabajando para ti. En la CNDH nos comprometemos con todos los mexicanos. En la promoción y defensa de los derechos humanos. Derechos humanos. Compromiso de todos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Bueno? Tío, soy Juan, tu sobrino. Le hablo rápido porque es de larga distancia. ¡Ah! ¿Juan? ¿Me pasa mi mamá, por favor? Antes en México se pagaban altas tarifas de larga distancia, lo que representaba un pesado gasto para las familias. Oye, se te extraña, espero ya. Ahora, gracias a la reforma en telecomunicaciones, las llamadas de larga distancia se pagan como locales y se garantiza una mejor calidad en el servicio telefónico. Esto es la reforma en telecomunicaciones en acción. Mover a México, Gobierno de la República. Hija, ¿qué haces? Ay, mamá, pues secándome el cabello. ¿Y tú, Pablo? Pues en la computadora. Ay, ¿quién está viendo la televisión? Sabemos lo difícil que es controlar el consumo de energía eléctrica en tu casa. Por eso, SmartREC trae para ti el auténtico y ecológico ahorrador eléctrico del Valle. Pídelo ya y sorpréndete con la reducción en el monto del recibo de luz en tu casa o negocio. No te angusties más. El ahorrador eléctrico recicla energía desperdiciada, no requiere mantenimiento y se conecta al contacto como cualquier aparato. La CFE recomienda el uso de ahorradores eléctricos. Llama ahora al 01800-788-3686 y empieza a ahorrar. Envío gratis. 01800-788-3686. Radiorama 1370, Frecuencia Deportiva. Son las 3 con 33 minutos. Llámanos 3121-8233, 3121-8233. Regresamos de nueva cuenta con todos ustedes y ahora sí, vámonos con algo que teníamos desde hace dos semanas, pero que obviamente no pierde su vigencia y que es muy importante para todos ustedes que lo puedan escuchar. Antes de eso, bueno, mandarles saludos a la gente que nos está escuchando, como Carlos Rosales, que nos da mucho gusto que se reporte con nosotros, que manda saludos obviamente a Juanito, a ti, profe, a una servidora, y dice que hace 8 días nos extrañó. Ah, muchas gracias, un saludo para él y para toda su familia, en especial, bueno, para toda la gente que también recibimos noticias en la semana, ya sabes, a mi familia, que también no deja de seguirnos, aunque estemos o no estemos, ellos están al pendiente de fuego en el ring. Sí, muchas gracias a toda la gente que se comunica, y por ahí tienes otro mensaje, profe. Así es, Adrián Barba Chávez dice, qué bien se escuchan dando las noticias de la lucha, y no como la semana pasada, que todo giraba en el lamentable deceso del perrito Aguayo. Saludos para todos, en especial para Anita. Muchas gracias, y bueno, pues sí, lamentable, era una noticia que teníamos que dar, pero... Pues bueno, le tenemos un profundo cariño al perro, aunque no esté ya con nosotros, y precisamente en honor a él hay que seguir luchando. Claro que sí. Sangre Azteca publicaba por ahí que pues ellos el homenaje que le pueden hacer es seguir luchando con ese ímpetu que él le ponía, y creo que nosotros también, ¿no? A seguir informando a toda la gente con lo que acontece en la lucha libre, y pues precisamente darle gusto al aficionado de saber pues o tratar de llevarles todo lo que es la lucha libre, como en este caso que ya lo comentábamos, hace dos semanas tuvimos la oportunidad de platicar con el Torito, que estuvo presente para el evento de Rey de Reyes de AAA. Y bueno, fue una grata sorpresa porque nadie se dio cuenta que él estaba ahí. Tuvimos la fortuna de poderlo saludar, de hablar con él, de platicar. Obviamente fue poco el tiempo también, digo, son luchadores que quieres exprimirlos y quieres preguntarles de principio a fin todo lo que está sucediendo paso por paso, en ocasiones no se puede, pero esperemos que lo que pudimos platicar con él sea de su interés, y pues, ¿qué les parece si lo escuchamos de una vez aquí en Fuego en el Ring? Va. Esa no es, perdón. Ah, no te preocupes. Vamos a escucharlo. Amigos de Fuego en el Ring, pues grata la sorpresa y un orgullo tener precisamente a alguien que es zapatío, pero con talla internacional. Así es que, pues, no voy a decir quién es, sino que me gustaría que tú te presentaras. Una amplia carrera luchística, tanto en el cine, tanto en WWE, perdón, como el Consejo Mundial de Lucha Libre y AAA. Sí, así es. Pues, antes que nada, soy el Torito, actualmente el Torito. Pues, quien ha seguido mi carrera, pues sabe que inicié con AAA como Mascarita Sagrada. Ya como lo dijiste, ¿no? Una amplia carrera, ya 14 años de carrera. Después fui Mascarita Dorada, después Mascarita Plateada, o sea, el Santito. Parte del mundo, y pues seguimos triunfando, seguimos dejando el nombre de México hoy en alto y el nombre de los tapatíos. Y aparte de todo, que sigues haciendo historia, porque en WWE, digo, con este personaje y con los matadores, creo que la gente los ha agarrado bastante bien y el público latino sigue volteando los ojos a esta empresa. Así es, el público latino pues está fascinado, no nomás el público latino, el público en general, pues hemos conquistado el público de WWE con estos personajes, pues ahora sí que estoy, ya me tocó hacer historia en México, estoy trabajando muy fuerte para hacer historia en Estados Unidos. Una historia que obviamente está trascendiendo, ya lo comentábamos en la época que estuviste en el Consejo Mundial, nunca se había dado que alguien mini le diera el nombre a alguien, digamos, de estatura pues estándar, ¿no? Ahora están manejando otra historia, algo como el Torito, pero creo que a final de cuentas ya tu nombre y toda la historia quedará grabada también en los libros de la lucha libre. Sí, así es, ya como lo comentaste. Por ejemplo, en mi época de Mascarita Sagrada, pues siempre estuvimos, siempre, pues gracias a Dios estuve, como dicen, en este ambiente, ¿no? En los cuernos de la luna. Después, pues me pasé al Consejo Mundial y cambié la historia al darle yo el nombre a quien es ahora Máscara Dorada, que es un superestrella en Japón. Pues el día de ahora me encuentro haciendo historia en Estados Unidos. Dios me ha permitido hacer cosas grandes en este negocio. También pues me ha permitido estar en películas como Nacho Libre, en telenovelas como Ami, La Niña de la Mochila Azul. Ya he hecho bastantes cosas, entonces todavía queda mucho camino por recorrer. Bueno, y nada más preguntarte cómo está la relación con WWE, te vamos a ver mucho tiempo ahí, no sé, a planes futuros regresar a México, ¿qué hay con el Torito en este momento? Pues la relación es una relación muy, muy buena, seguimos trabajando, yo estoy aquí de vacaciones, vine a ver a mi madre y vine a ver también a mi hermano que se presentó el día de ahora. Así que, pues, seguimos haciendo cosas grandes. Mi hermano ahorita pues se encuentra como Mascarita Sagrada tomando mi lugar, y pues también él está haciendo cosas importantes. Oye, pues muchísimas gracias, y nada más mando un saludo a toda la gente de Fuego en el Ring. Pues un saludo de su amigo el Torito a toda la gente. Fuego en el Ring. Ahí está, Fuego en el Ring, dando noticias internacionales. Vaya, qué talla de luchador es el Torito, anteriormente conocido como Mascarita Dorada, que tuvo su época en el Consejo Mundial. Qué barbaridad, siempre que luchaba me quedaba con el ojo cuadrado. Vaya agarres que se daba con el perrotito, Exactamente, y ahora, con Demus, ¿no? Con Demus también. Y ahora, ¿quién es? Y que, como ya lo decía Juanito, precisamente estará presente en el máximo evento que tiene la WWE. Sí, en el kickoff, que acabando este programa, en punto de las 4 de la tarde, empieza el kickoff de WrestleMania 31, a través de WWE Network y por internet, donde en una amenaza fatal de cuatro están de por medio los campeonatos de parejas de WWE, donde Cesaro y Tyson Kidd, los actuales monarcas, defienden ante el New Day, Biggie Langston y Kofi Kingston, en contra de Fernando y Diego, los matadores, con el Torito. Además también estarán los gemelos Uso, donde aquí espero que los matadores se lleven la victoria, porque han estado mostrando una cara muy diferente en cada transmisión, tanto de Monday Night Raw, de SmackDown y de Main Event. Están como que dando la cara ruda los matadores. En otra lucha que a muchos fanáticos no les pareció que la pasaran al kickoff, la batalla real en memoria a André el Gigante, que esa es la segunda versión de esta batalla, donde se espera el regreso del guerrero céltico Sheamus, donde en lo personal yo siento que se la lleva o Sheamus o Damien Mizdown, el doble de Miz, pero todo puede pasar en esta lucha. Ya en la cartelera principal, tres luchas son muy importantes en esta cartelera, donde la primera es el regreso del Undertaker después de perder 24 luchas, ¿no? 21 año pasado, la ya llamada tragedia de WrestleMania, donde la bestia humana Brock Lesnar rompe las quinielas como claro. Si fuera fútbol. Dejó muda a la afición, ¿no? Sí, incluso a mí en lo personal, le soy sincero, lloré, porque yo creí que esta racha iba a ser indestructible. Y pues ahora su rival en turno es la nueva cara del terror, Bray Wyatt, que lo buscó y lo encontró. Otra batalla donde hay mucho morbo, porque como yo que soy de los jóvenes veteranos de aficionados de WWE, quienes nos tocó ver la Guerra de los Lunes, saben a qué me refiero. El debut de Sting en WWE, y tiene un rival muy difícil, que es la actual cara de WWE, Triple H, que esta rivalidad viene desde noviembre del pasado año, donde Sting le cuesta el triunfo al equipo de la autoridad en Survivor Series y se lleva el triunfo el equipo Cena con Dolph Ziggler. Y pues al final de cuentas en Fastlane se dio el reto y aceptaron y llegó la fecha. Sting contra Triple H, WCW contra WWE, y a ver qué. En lo personal yo espero que gane Sting. Y aquí, una lucha donde Anita Gutiérrez va a estar muy al pendiente, la batalla por el campeonato de WWE Así Mundial es. Pesado, la bestia humana Brock Lesnar, el romperrachas, defiende su corona ante el niño consentido de la familia McMahon, Roman Reigns. No es un niño consentido, se ha ganado el lugar de estar precisamente, lo han traicionado y yo sé de lo que son las traiciones, Juanito, pero al final de cuentas, ahí está demostrando de lo que está hecho. Y fíjate que él comentaba precisamente Roman Reigns, él decía textual, se los voy a decir porque me lo mandó, obviamente. No, en su declaración decía: tengo una gran cantidad de escépticos y detractores, atrévanse e irrítenme, porque cuando estoy metido en mis pensamientos soy imparable. Entonces yo veo un Roman Reigns que es real, digo, un Lesnar indestructible es la palabra. La bestia humana. Pero pues creo que esta es la oportunidad para que Roman Reigns rompa también con eso, haga historia y, ¿por qué no?, demostrar precisamente para los escépticos como tú, Juanito, que puede hacer algo más, ¿no? Y ojo aquí en esta lucha, porque puede ser que ni Roman Reigns ni Brock Lesnar salgan triunfadores de esta lucha. Hay alguien que ha estado durante casi un año en la mira del Campeonato Mundial Pesado de WWE. Y ese es el señor dinero del banco, Seth Rollins, el hombre que traicionó a Roman Reigns y a Dean Ambrose en el escudo de Shield. Y pues tal parece que el día de hoy puede que por primera vez en la historia de un WrestleMania se cambie el maletín Money in the Bank. Y qué mejor que si es que gana Roman Reigns, que espero y no, se lo quiten en ese mismo instante.

a las 6 de la tarde. Entonces, esto es por única ocasión, precisamente porque es la Semana Santa, en la cual pues mucha gente sale de vacaciones y demás. La función del viernes se cambia al domingo 5 de abril a partir de las 6 de la tarde, o sea que tendremos función en domingo nuevamente. La gente que ha estado pidiendo que regrese la función a domingo, ahí está, y es la oportunidad de demostrarle a la empresa que quieren un domingo, ¿no? Entonces claro, hay que asistir, ¿no? Entonces, para que esté pendiente también, y bueno, pues no se pierda la oportunidad, que por cierto, este viernes hubo un entradón espectacular en la Arena Coliseo. Muy buena entrada, muy buena entrada. Entonces, pues ahora hay que demostrar a la gente que quieren domingo, demostrar que se hace presente el próximo 5 a las 6 de la tarde. Otra de las cosas que también informarles es que, perdón. Iba a mandar saluditos. Ah, adelante. No, continúa, ¿no? Anótelo usted, próximo 19 de abril, la Liga Elite estará presente también en la Arena Coliseo de Guadalajara. La cuarta jornada se llevará a cabo aquí, en el cual pues estaremos informándoles todo en el momento que se deba informar. Les estaremos diciendo cada una de las funciones que se llevarán a cabo. De entrada, imagínense, si de entrada nos están soltando el mano a mano Dr. Wagner en contra de Rush, ¿qué serán las demás? Lo único que le puedo adelantar es que va a haber luchadores que tenían años de no pisar la Arena Coliseo, luchadores que la gente ha pedido ver y luchadores que traen piques impresionantes. Así es que imagínese usted, si Wagner regresa a la Arena Coliseo, ¿quién más va a poder regresar? Se viene un lleno. Así es, y bueno, pues también déjeme decirles que otros de los que están anunciados, no sabemos exactamente con quién vaya a luchar, quién va a llevar de pareja, pero bueno, es toda la cartelera de la Liga Elite, como lo es Elia Park, Hernández, Extreme Tiger y del Consejo Mundial. Super bueno, Crazy. Pues ahí viene también Super Crazy del Consejo Mundial, viene Volador Junior, La Sombra, Rush, ya lo mencionamos, que va en contra Dr. Wagner Junior. Entonces, ya es la primera lucha que tenemos oficial en mano a mano entre Dr. Wagner Junior en contra de Rush, el ídolo de tal y de 2-3 por ahí. Creo que ahora sí van a gobernar a un ingobernable. Es lo que te digo, no se le han presentado luchadores en los cuales, y mira que el consejo tiene luchadores que pueden hacer eso, pero bueno, espero que un día despierten y en verdad le pongan su estate quieto a estos ingobernables caprichosos. Así es, entonces es el próximo domingo 19 de abril, la hora pendiente creo que es 6 de la tarde, entonces para que ustedes estén pendientes de lo que pasemos y lo que vamos a hacer durante esta semana en Fuego en el Ring, que va a ser muy importante. Pendientes de Fuego en el Ring, porque por supuesto les diremos el día en que salen los boletos a la venta. Estos serán a través de Ticketmaster. Esta semana salen a la venta y por supuesto en el momento justo les estaremos informando. Así es, y bueno, pues déjame mandar saludos para Jojo Vité, que nos dejó por aquí un mensajito que dice: esperemos que el link funcione, creo que no hay ningún problema con el link aquí con nosotros. Juan Castillo dice: quiero mis saludos, ok, por causas de fuerza mayor solo escucharé 30 minutos de programa. No se crean, saludos a todos, un abrazo. Un abrazo para Juanito, un saludote. Un gusto verlo también ahí trabajando en la Arena Jalisco. Así es, y bueno, pues Randy Fiato nos deja por aquí un mensajito que dice que también ellos estuvieron junto con Cecilia Orozco en el DF el pasado fin de semana, y además del homenaje a dos leyendas y el aniversario de Chilanga Mask, otra función muy interesante fue la de XMW el sábado por la noche en el gimnasio Gloria en Tepito. En especial la lucha cuadrangular en parejas con Hechicero y Belial, Valiente y Flag Warrior, Okamura y Centurión, y además de Skyde y Fly Star. Sí, es una lucha muy interesante. Por ahí nos comentaron que hasta hubo por ahí dos tapatíos que estuvieron ahí en el cartel, tanto ese día como el día siguiente, que solamente estuvo uno. Exactamente, y esto pues fue un pequeño gimnasio que hay, pero que la gente sigue respondiendo. México es muy diferente a Guadalajara, ¿no? Allá en verdad se respira la lucha libre, y yo les prometo a toda la gente que algo que no se pudo hacer en situaciones anteriores lo vamos a hacer aquí en Fuego en el Ring, en Frecuencia Deportiva. Vienen funciones importantes para la Arena México y tiene que estar pendiente de Fuego en el Ring, porque en una de esas aventuras que podemos ir a México, pues quizás alguno de los radioescuchas estará acompañándonos a la Arena México. Ojalá, imagínate que así sea, porque estén pendientes. Los viajes a México son otra onda, de verdad, y déjeme decir. Y qué mejor que vayan con el equipo de Fuego, claro, en el Ring, y completamente gratis. Imagínate nada más, ¿no? Entonces, bueno, Francisco Ramírez Díaz, él dice que quiere boletos para la función de Tlaquepaque. Dice que qué hemos escuchado de Rey Misterio. Sigue diciendo que se quiere retirar o solo fueron rumores. Saludos para todos. Bueno, mi querido Francisco, déjame decirte que todo ha sido rumor. Desafortunadamente, con lo que sucedió, surgieron un montón de estupideces, perdón que lo diga así, de tonterías, de cosas que ni al caso iban con esto. Rey Misterio sí está, pues, deprimido, como todos los que tuvimos la fortuna de conocer al perro, a toda la gente que nos gusta la lucha libre, pero por supuesto que no. Rey Misterio estará presente el próximo 1 de abril en San Luis Potosí. Hay una función de AAA en la cual se le hará un homenaje al hijo del perro porque estaba programado en esta función. Y Rey Misterio acaba de declarar que él estará presente ahí, obviamente para ser parte del homenaje. Y pues no te creas de rumores ni mucho menos. Todo ha sido parte de lo mismo, de notas que surgen sin fundamentos. Pero Rey Misterio sigue adelante. Se va a retirar. No sabemos cuándo, pero sigue vigente. Lo acabamos de entrevistar también y él comentaba eso, ¿no? Es un Rey Misterio que quiere seguir dándole a la gente mucho más y que lo cuestionábamos en aquel momento hablando del Salón de la Fama de WWE, y él decía que a él le motivaba mucho el hecho de que la gente lo pida para estar dentro de este museo, en el cual pues creo que lo merece y creo que estará, ¿no? Tiene todo para ser un Hall of Famer de WWE, ganó absolutamente todo, el campeonato intercontinental de los Estados Unidos de parejas con Eddie Guerrero, con Edge, con el Chavito, el campeonato mundial de peso completo, aunque él no era de peso completo, el campeonato de la WWE. Y pues todo. Ojalá, y hay que hacer algo los aficionados para que WWE voltee de nuevo a ver a Rey Mysterio Jr. para que sea un Hall of Famer de WWE. Y creo que lo será muy pronto. Y bueno, nada más para comentar, terminar con el comentario para Francisco, decirle que no sé si nos escuchó desde el principio, mi querido Francisco, pero te lo comentábamos, ¿no? Rey Misterio estuvo en varios eventos que tuvo la WWE previos a la función del día de hoy, y en el cual pues ahí lo pudimos ver, y pues él está puesto para seguir en la lucha, sí con una depresión, con una tristeza, pero sigue en pie su lucha, ¿no? Así es, y bueno, pues déjeme, cambiando abruptamente de tema, vamos a informarles que esta tarde-noche en la Arena Jalisco se hace presente la Invasión IWRG, en el cual, bueno, pues tienen un excelente cartel para el día de hoy. A las 6:30 de la tarde, ya lo sabe, la Arena Jalisco está ubicada en las calles, ubícame. La 56 y Gómez Farías. Así es, la 56 y Gómez Farías. ¿Tenemos un pasadoble? No, que quedan 2 minutos y nos vamos. Fíjate nada más, ¿eh? Yo dije un pase doble por parte de... Bueno, rápidamente le comento que estará Black Terry, el Pantera, Cerebro Negro en contra de Rocky Santana, Gallego y Romano García. Una lucha que de verdad va a sacar chispas porque es un duelo de maestros. Además, en la lucha semifinal, Rudy Santana, que hará pareja junto con Rayman y Macabre, que se enfrentarán a Roberto Paz Jr., Fumanchu y El Brujo. Todo esto a partir de las 6:30 de la tarde, allá en la Arena Jalisco, y Fuego en el Ring, por allá nos veremos. Así es, y nos vamos, pero antes, los ganadores de los boletos para Tlaquepaque, profe. Así es, bueno, pues el ganador de los boletos es precisamente Francisco Ramírez Díaz. Y déjame decirte, porque acá tenía otro, Francisco Ramírez Díaz, puedes pasar directamente con el gran Juanito. Chambelán, con Juanito, ahí se va a estar presente ahí en la Arena Tlaquepaque, preguntas por él, que le manden a hablar, por ahí va a estar. Y bueno, el otro ganador es Francisco Manuel Ramírez Díaz. Repito, Francisco Manuel Ramírez Díaz y Francisco Ramírez, es el mismo, creo, ¿no? ¿Está en Facebook? Sí, en Facebook y en una llamada. Ah, ok. Bueno, ¿le damos dos dobles o qué? Pues que vaya con su familia, sí, ¿no? Que disfrute. Y que pregunte por su servidor, y ahí voy a estar dándole personalmente los boletos. Saliendo del Palenque de Tlaquepaque, nos vamos directamente a la Arena Jalisco para a ver si alcanzamos a anunciar ya de perdida la batalla así estelar. Es. Pregunta por Juanito, que es el anunciador, así directamente en la taquilla, que le mandan a hablar, y ahí tienes ya tus boletos. Llévate a tu familia porque creo que van a poder entrar todos. Bueno, y recuerden que el próximo martes nos vemos a las 8:45 en la Arena Coliseo de Guadalajara también, y nos tenemos que ir, profe. Así es, lamentablemente se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias a toda la gente. Gracias, Anita. Gracias, Juanito. Gracias al ingeniero. Un saludo para todos. De verdad, vive la lucha libre, que la lucha libre se vive mejor en vivo. El martes a partir de las 8:45 los esperamos en la Arena Coliseo, martes de glamour. Y recuerda que el próximo viernes no hay función. Se pasa al domingo a partir de las 6 de la tarde en la Arena Coliseo de Guadalajara. Un saludo para todos. Muchas gracias. Juanito. Nos vemos, ahorita nos vemos en el Palenque de Tlaquepaque, después en la Jalisco, y muchas gracias por su atención y sigan al pendiente del mejor programa de lucha libre, Fuego en el Ring. Bueno, pues muchas gracias a Paquito Manso que está allá en controles, a nombre de Mario Ortega y de Manuel Cedillo, Ana Gutiérrez les agradece y nos vemos hoy en la Arena Jalisco. Gracias por su atención y Fuego en el Ring, pues queda a través de el Facebook, ¿no? Así es, abierto el Facebook para todos ustedes. Muchas gracias. Esperamos que la llama de hoy deje encendido el fuego de la pasión por la lucha libre. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Producción independiente para Radiorama, Guadalajara, Jalisco, México.